12 minutos restan para la una del mediodía aproximadamente. Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local y tal y como les habíamos anunciado en el arranque de la mañana, hoy nos vamos a quedar con la festividad de San Antonio de Padua. En concreto, pues se celebra cada mes de junio el día 13. Pero bueno, pues en el caso de nuestra localidad, teniendo en cuenta que no es un día festivo como sí que puede ser en otras poblaciones de los alrededores como el Bosque, Benamahoma o en otros puntos de toda España, bueno, pues desde la agrupación parroquial ya les habíamos comentado de San Antonio que sobre todo intentan su celebración, lo que es la procesión, además de San Antonio, pues el sábado más próximo a ese día 13, o sea, este próximo sábado. Y de hecho, mañana mismo comienza el trido en honor a San Antonio. De todo ello vamos a hablar junto a dos de los integrantes de esta agrupación parroquial, José Manuel Ríos, tesorero, y una de sus vocales, Gloria González. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Lo cierto es que, bueno, pues como decimos, este próximo sábado, por tanto, llegará esa procesión y mañana mismo arranca el triduo, que son además ya iniciativas, actividades, cultos, actos que desde hace, este va a ser el tercer año, desde vuestra creación, pues venís realizando en esta fecha, ¿verdad? Sí, mañana ya empezaremos con lo que es los cultos que se le hacen en honor a San Antonio. Empezaremos el miércoles, jueves y viernes, y el sábado será el día que estará a las calles del pueblo. Decíamos, el sábado, por tanto, la procesión, y de hecho, incluso la festividad llegará hasta su propio día. También haréis algo especial. Sí, se hará una misa en honor a San Antonio, como es su día, el día 13, el día que es su día, pues se hará una misa en su honor, se dará a San Antonio también en el altar para que le hagan su correspondiente culto. Porque la gente se va, como es su día, coincidió que ya lo tenemos para este sábado la procesión, pues se va a dejar para hacer su culto el lunes, que también coincide que también en misa en San Antonio, pues se le hace todo a la vez. Así os parece, entramos con los horarios, sí, cada uno de los cultos. Pero en general, hablamos, si os parece, de la agrupación que se constituía hace unos 4 años, me decíais. Este va a ser el tercero de procesión. Sí, sí. Y además creciendo poco a poco. Hombre, sí, sí. Este es el tercer año que, si Dios quiere, saldrá a San Antonio. Pero ya llevamos un tiempo anterior trabajando sobre él. Me decíais además que ya más de 200 hermanos. Sí, más de 200 hermanos, somos 200 y algo. Cada día va ya, como tampoco se nos hemos dado mucho a conocer, pues entonces ya la gente a poco ya se va conociendo y cada día vamos cogiendo más número de hermanos. Y además muy contento porque mucha gente que viene, mucha gente al monte no sabían, mucha gente no se han enterado y vienen a buscarte y decirte, no sabíamos nada que San Antonio había tenido hecho aquí una agrupación para... Pues nosotros, vamos, súper contentos que todo lo que venga a ayudarnos y nos aporte su granito de arena, es una ayuda muy importante para la agrupación. Y en esta fecha incluso, me decís, ¿no?, que con motivo de la festividad, pues son fechas de mayor número de personas que se acercan a la agrupación, ¿no? Exactamente, porque hay gente que no lo hace y se acercan y entonces, pues yo no sabía nada, pues apúntame, siempre son las fechas, siempre cuando se van acercando los cultos, que la gente, cuando se da más bombo a lo que se va a hacer, entonces la gente cuando más se entera. Y sobre la conversión en hermandad, me decíais que muy tranquilos y que sí, bueno. Nosotros despacio, no tenemos bulla, nosotros estamos trabajando igualmente siendo agrupación, que vamos a hacer lo mismo haciendo agrupación que hermandad. Entonces, no tenemos bulla ahora mismo por ser hermandad, vamos. Bulla ninguna, lo importante, como dice Gloria, lo importante es seguir trabajando el paradigmito que llevamos y sentirte útil para la labor que estamos haciendo hoy en la mitad de San Antonio. Ayudarle a los demás y poco a poco, porque lo mismo como dice ella, es trabajar de agrupación que trabajando de hermandad, porque vamos al fin y al cabo, si queremos seguir para adelante, hay que trabajar. No podemos estarnos con las manos cruzaditas, eso no vale para nada. Hay que seguir todos los días, son 365 días del año y cada día hay una cosa y tenemos que ir trabajándola hasta que conseguimos todo lo mejor que podamos. Al final es una denominación, un título, me decíais, ¿no? Y lo importante es la labor que realizáis. De todas formas, bueno, este proceso ya lo hemos vivido, por ejemplo, en nuestra localidad recientemente con la agrupación del Cautivo, claro, ellos también, claro. Además un grupo de gente joven, como ocurre con vuestro caso, ¿no? Claro. Y poco a poco hasta que llegaron a hermandad. Eso es como digo, yo soy un papel, burocrático, no vale para nada, pero tengo un papel. Pero lo que importante es trabajar todos los días, un día una cosa, otro día otra. 365 con días del año. Ilusión y fe. Ilusión, mucha gana. Mucha ilusión y mucha fe por lo que estamos haciendo y ya está. Y sentirte útil para siempre. Lo más importante para nosotros es sentirte útil para los demás. Y de hecho, a pesar de vuestra juventud, de que bueno, lleváis varios años, solamente que no solo limitáis a la procesión ni mucho menos, sino que a lo largo del año no, realizáis multitud de, año, claro, de actividades. Se hacen muchas cosas. Hace poco se hizo lo del burrito solidario, después en septiembre se le hace una alfombra de esa en honor a la Virgen, a la patrona, y se hacen muchas cosas. Se trabaja durante todo el año. Todo el año. El Belén, se hace un Belén solidario, también lo hacemos allí durante diciembre. Todo lo que se recoge, alimento y lo que se recoge, también va para Cáritas. Después tenemos que estamos en la pastoral de la salud, a todo lo que nos piden, que ayudar a los abuelos, ayudarles, tiene que acercarlos a misa, se acercan, tiene que a lo que ellos pidan, ayudarles a los abuelos, tanto ahí en la parroquia como ahí en la residencia. Ahí estamos nosotros dispuestos siempre a hacer una mano a los que más lo necesitan. Mm-hmm. Entre esa iniciativa solidaria, como nos decía Gloria, lo más reciente, por ejemplo, ¿no? El tema del burrito. El burrito que, por cierto, era de Gloria, ¿no? O es, ¿no? Y que la verdad es que contribuyó en que se recogieran un buen número de alimentos, pues sí, y de dinero que entregasteis a Cáritas. Sí, agradecerle a todo el mundo que ha colaborado con nosotros, porque era una iniciativa nueva, no sabíamos cómo íbamos a escapar, pero ha sido muy bueno, la gente ha colaborado. A ver, poquito a poco. Yo me imagino que, por tanto, hombre, siempre que se pueda, lo mismo se repite, ¿no? Hombre, si Dios quiere, el año que viene intentaremos hacerlo, ya que la gente también vaya escuchándolo más, porque cuando se hace algo nuevo, hasta que la gente no se entera, va costando trabajo, pero que aún así, yo creo que no estuvo mal. En cuanto a la cantidad, digo, para las personas que no estén escuchando, bueno, vosotros lo entregasteis ya a Cáritas y ya, pues ellos son los que un poco ellos hacen el recuento, ¿no? Ellos son los que han hecho el recuento y eso, ¿no? Nosotros se lo hemos entregado y ya está. Pero sí que hubo, por tanto, un buen número de colaboradores, muchas personas que se volcaron, sí, sí, ¿no? Sí, sí, un montón de casi toda la junta de gobierno, de nosotros los que estamos trabajando en agrupación, fue la parte de gente también que se ofrece voluntaria a ayudarnos, un montón de gente colaborando con nosotros. Pues eso, como decimos, lo más reciente, y ahora ya lo más próximo, mañana mismo, triduo, comentarnos los cultos que van a integrar ese triduo cada día, los horarios. Los cultos comenzaremos el miércoles mañana a las 8 de la tarde. Será el miércoles, jueves y viernes a las 8 de la tarde. Serán todos los cultos del triduo. El sábado será sobre las 8 también la misa, y sobre las 9 será la salida de San Antonio. Después de la salida. El jueves por la tarde se empezará con la ofrenda de los gradiolos. La ofrenda floral que costará un euro para quien quiera saberlo, y serán los que él llevará en el paso puesto el sábado. Así que lo que se hace es ir allí, tú entregas eso un euro, es, por claro, ejemplo, o los que quieras. Lo coges y hay gente que lo entrega para que lo lleve puesto, y eso ya es voluntario. Entonces los que se queden serán los que él saldrá con los que saldrá San Antonio puesto el sábado. Desde el primer año siempre esa iniciativa, siempre estamos muy contentos porque todo el mundo ha colaborado, y las flores que ha llevado al paso siempre no la recordad que empieza el sábado por la tarde la ofrenda floral, y el viernes estará durante todo el día, pero el jueves por la tarde. El jueves por la tarde. El jueves por la tarde empezará, antes del trío empezará la ofrenda floral, y el viernes durante todo el día. Y ya está, por se le colocarán en su paso. Esa es, como decimos, además una tradición, ¿no? Desde el principio, sí, que sí, venía sí, saliendo. Y los bollitos el sábado, bendecidos, se les regalarán a la gente que estén allí en la misa. Eso será otra de las tradiciones que se repite. También. Y que comentaron, ¿qué consiste eso de los bollitos? Lo del bollito consiste que eso de la misa se hace en el patio. Entonces se sacará hasta el patio, la misa no se hace dentro de la iglesia, se hace en el patio, se pone su banca afuera y por la parte de abajo del altar se ponen los bollitos de pan, que son, por cierto, son 700 bollitos de pan, del cual 100, como se les llevan a la residencia, y los 600 se bendicen durante la misa antes de la salida. Después se les reparte. Y antes de salir, pues antes se les reparte se reparte a las personas, todo, hasta donde lleguemos, se va repartiendo los bollitos de pan, son unos bollitos pequeñitos, y eso según se coge el bollito, la persona que ha cogido el bollito el año anterior, pues ese bollito de pan se coge, se le da a los, el día antes o lo que sea, se le coge, se moja en agua, cualquier cosa, se lo comen a los animales, que nunca se tira, la gente lo guarda en un cajón, es para que el pan no te falte en tu casa durante todo el año. Pues también ese simbolismo y esa tradición, de esos 700 en total, 700, ¿no? 700 bollitos de pan. ¿Cómo lo apañáis para esos 700 bollitos? ¿Eso es que algo que ponéis vosotros? ¿Quiere decir que ¿Financiáis vosotros? Sí. ¿Tenéis algún acuerdo con algún horno? Eso es como siempre, desde el principio lo financiamos nosotros la agrupación. Siempre. Hombre, si después hay algún voluntario. Algún voluntario nos quiera financiar, pero que desde que el principio siempre nosotros lo hemos, el coste de los bollitos siempre lo hemos hecho nosotros. Y bueno, pues siempre además intentáis ser partícipe a lo que es la residencia. Así claro, que también. Claro. Sí, sí, sí. También por la mañana me decíais, ¿no? Que lleváis sí, los bollitos. Sí, ¿no? Se llevan los bollitos los abuelos que hacen, pregunta a la hermana superiora cuántos bollitos hacen falta para los ancianos. Dicen 100 bollitos. Se llevan sus 100 bollitos y ellos, como tienen su misa, pues se le bendicen en su misa. Siempre nos acordamos, le llamamos su estampita a San Antonio. Siempre lo tenemos presente en todos los actos que hacemos. Los actos, por cierto, de lo que es el triduo. ¿Que van a ser en la parroquia o en el San Antonio? No, en San Antonio. Antonio. Siempre son en San Antonio. En San Antonio, por tanto, todos los actos, todo los que vamos a hablar, van a tener lugar. Son allí. Aparte que la misa van a ser allí. Todas las misas, como sí, sí, sí. El mismo sábado. Eso sucede, desde donde está siempre el de San Antonio. En la iglesia de San Antonio siempre sus cultos se los damos siempre en otro día en San Antonio. Y bueno, pues con respecto al sábado, en cuanto a la procesión, novedades porque vais a estrenar paso. Además, paso. Vosotros destacáis que es algo muy modesto y no pretenden mucho más ni mucho menos. Y bueno, eso sí, se trata de un paso ya para la imagen de San Antonio, sí. No como antes que se utilizaba el del Corpus, ¿no? Sí, claro, pero ya no, ya este es para este año. Para eso ya para este año eso ya un pasito, como te dije, como hemos comentado otra vez que hemos estado aquí, una cosita decente para que pueda salir, porque tampoco es una cosita humilde, porque San Antonio siempre ha sido muy humilde, no queremos una cosa de mucha grandeza, y para que pueda procesionar por la calle Ubrique, una cosita modesta, humilde, una cosa, hay que dar esos cultos, sí, pero tampoco es una cosa que tengamos que desarrollar dinero habiendo otras necesidades más importantes. ¿Y para cuántos costaleros? Pues el paso se ha hecho, el que era del cuerpo antiguamente que llevamos era para 20, pero este son para 16, lo hemos hecho un poquito más pequeñito, porque por la puerta de San Antonio siempre había mucha dificultad, como va a costar, para sacarlo, entonces se ha hecho un poquito más estrechito para que pueda salir mejor y también por el casco antiguo, si no siempre va más manejable. ¿Y contáis con muchos costaleros? Sí, sí, los costaleros, sí, tenemos una cuadrilla completa, pero me imagino que se van turnando porque habrá más de 16, ¿no? Sí, siempre a última hora van presentando. Hay algunos más que están trabajando fuera. Es que otros claro, son otras estudiantes. Hay criaturas que están aquí, otras que están fuera. Entonces, desde siempre, aquí agradecerle a todos que aportan todo lo que pueden y más. Porque el hecho de quitarse de trabajar, porque sabes cómo somos en Ubrique la petaca, quitarse de trabajar, ir a ensayar, que agradecerle muchísimo desde la agrupación todo lo que pueden hacer, porque la verdad que apoyan todo lo que pueden. Son una pieza muy importante, porque si ellos no estuvieran ahí para llevar a San Antonio, tampoco todas estas cosas que se hacen no se podrían hacer. Hay que estar más que contento y más que agradecido. Para nosotros ellos lo saben siempre, que se los estamos más que agradecidos la labor que hacen dentro, como son hermanos y fuera parte, por ayudarnos el día de, hombre, pasear a San Antonio por las calles de Ubrique como se merece. ¿Cuándo comenzará la procesión? Lo hemos comentado, ya no lo habéis apuntado, pero para que quede claro para las personas que nos estén escuchando, ¿cuándo comenzará más o menos? Inmediatamente después de la misa. Termina la misa, organizarlo y a la calle. La misa a las 8, casi sobre las 9, el momento que terminemos de repartir los bollitos de pan bendecido antes de salir San Antonio, pues entonces pues saldrá San Antonio en procesión, se habrá sobre las 9 de la noche, 9, lo que sea 9:05, depende es que de los bollitos de tiempo. Depende de lo que se tarde la misa, pero vamos. Y la misa a lo largo de la semana. Inmediatamente puede salir y terminar la misa. Sí, más o menos en ese. Sobre esa hora, claro. En torno horario, sobre las 9 de la noche, más o menos. ¿Y el recorrido procesional? ¿Se sigue el mismo de? Este año hemos decidido de cambiarlo. Y si quieres, como te digo, comento las calles, saldremos, será la Torre, Plaza de San Juan. La calle Real, varemos hacia la calle del Agua, hacia Plaza Colón, corremos la calle de Pemán hacia arriba, Trinidad y Torre otra vez. Así que cambia con respecto a sí, la anterior que cogía por la plaza dirección a la calle Botica. Antes cogíamos por la calle de donde está los de Cáritas, pero cruzamos por la plaza y cogimos hacia la calle Botica. Este año hemos decidido cambiar el recorrido. Así que lo hacéis bajar un poco más, ¿no? Va un poquito más para que se vaya conociendo un poquito más. Y ya yo creo que ese será, si no cambia, será uno de los definitivos. De forma de porque no puede estar todos los años por aquí, mayor por aquí. No, hombre, nosotros queremos que ese sea definitivo. Esperemos que sea. Y de todas formas, bueno, tan solo hasta ahora habían sido dos recorridos profesionales que se habían mantenido, ¿no? Sí. Y este va a ser el cambio, eso sí, con nuevo paso también. Así que hay un buen número de novedades este año, ¿no? Sí, claro. La verdad es que... Poquito a poco. Y no sé si sobre la imagen también algún tipo de novedad o no. No, la imagen... De menos. La imagen sigue igual. La imagen sigue igual todavía. Ya el próximo año no sabremos lo que llegaremos. Será, pero este año sigue igual. Hasta ahora sigue igual. Todavía la imagen no se lesiona. San Antonio sigue. El día que salga su procesión llevará su azucena blanca, que es su símbolo de pureza. Lo llevará en su mano. Siempre su azucena blanca llevará el día que salga. Una azucena blanca lleva. Es una procesión de gloria, de gloria, de alabanza, a diferencia, ¿no?, de la Semana Santa, a la que estamos acostumbrados en Semana Santa. Y comentarnos si lleva acompañamiento musical. Sí, el acompañamiento musical desde que empezamos es la agrupación musical Obriqueña, que nosotros, ellos saben que estamos más que agradecerles, súper agradecidos desde que empezamos. No, ellos no ponen ningún obstáculo, ninguna pega. Desde que empezamos, ellos no han estado tocando. Ellos saben que nosotros estamos muy agradecidos a ellos, muy contentos con ellos. Y yo sé que ellos también están muy contentos con nosotros. Ellos lo hacen todos los años, dicen, también desinteresadamente que empezamos, porque los comienzos, no se ponen uno, cualquier cosa que empiece, lo ponen, tienes tú para una banda. Entonces ellos desde el primer día se ofrecieron y ellos son los que lo van tocando todo el año. También quiero agradecerle también que se han ofrecido, la otra vez estuvimos aquí en Radio Bríquez, la banda municipal también se ofreció a tocarnos también. Para San Antonio y la banda del Cristo del Calvario también se nos ha ofrecido, que para nosotros son, hombre, una cosa que haya tres bandas en el pueblo, te se ofrezcan a tocarte, una cosa digno, y hay que agradecérselo y hay que decirlo aquí ante estos micrófonos. Pues ahí queda la colaboración, ¿no?, en definitiva, de los colectivos, de las agrupaciones musicales del pueblo también con vosotros. Y con respecto a la respuesta de los ubriqueños en el recorrido profesional, por ejemplo, los dos primeros años, ¿qué tal? Yo no la he visto mal, hombre, nosotros que vamos también en el corteo, entonces tampoco es una cosa que tú puedes... Pero vamos, yo no he visto que se acoja malamente, yo creo que sí. Yo creo que sí, que poco a poco se va dando más a conocer, y tú tienes que ver más que los bollitos de pan, ya se ve que tú sabes, los bollitos de pan que se tienen, se ven muy tranquilos. Hay un recuento claro ahí. Hay un recuento claro, por muy poco van esas personas, que después lleguen una, se quiten, como tú siempre, se quiten, están en la zona de recorrido, se metan en otra, pero bueno, que yo no veo mal, siempre todos los años lo van acompañando. Por lo menos que lo acogen. Y de hecho, bueno, sentí arropados porque cada vez va más. Claro que sí, claro que sí. Y además que nosotros, es que la agrupación no es solamente los componentes que están dentro de la Junta, es que la agrupación está, la coge muchísima gente, hay mucha gente por detrás que están todos los días con nosotros ayudándonos a pintar, arreglar, y desde aquí se le agradece muchísimo porque tenemos muchísima gente detrás colaborando con nosotros. Mucha gente, por cierto, este domingo estuvimos preparando un poquito el patio para la misa, blanqueándolo, se está pintando todas las macetitas, todo preparando todo para que esté yo preparado para el día de la misa, para los tridus, para todo, y han venido mucha gente, muchos colaboradores, que vamos, que nosotros ellos saben quiénes son. Que no tenemos más que agradecerse, que no somos más que nosotros. Si nosotros fuéramos nosotros, sí, pues tenemos una parte que estamos ahí, pero si no tuviéramos a ellos por detrás, que hay una parte muy importante detrás de San Antonio, ¿no? Aunque nos vean siempre lo mismo, pero por detrás hay una parte. Otra gente que a lo mejor no les gusta estar, pero están. Están aportando y ayudando. Aparte que el San Antonio es un emblema de Ubrique, así que. Exactamente. Creo que no, también. Me imagino que eso... Claro que sí, es una cosa importante, que por lo menos darle vida al templo, que sea está en todos sitios, y hay que darle un poquito de... que se conozca. Primero que tenemos que conocerlo, la gente del pueblo, que entre el pueblo, que no lo conoce. Aparte que San Antonio es un santo que yo desde que estoy ahí se ve que tiene mucha... veneración, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente, exactamente. Yo no me creía, hasta que no hemos salido así, no me creí que tenía tanto de gente de fuera como del mismo pueblo. Hay mucha gente que... Decíamos, ¿no?, que, bueno, y seguro que hay muchas personas de Ubrique que se desplazan, por ejemplo, al Bosque o a Benamaoma, diferentes puntos donde... Claro, claro. También es San Antonio, efectivamente, exactamente. Me comentabais, más de 200 hermanos, sí. Y de hecho va aumentando paulatinamente. ¿Y dentro de la Junta cuántas personas más o menos soléis? Sobre unas 10 por ahí habemos, bueno, 10, no. Tú sabes. Pero sí podemos haber más o menos trabajo lo que es la Junta... Lo que compone lo 10 que personas, 10, 11 personas, después por detrás hay otras 10 personas. Pero por detrás lo que yo te he dicho, hay un grupo de trabajo más grande. Sí, nosotros sí, no, porque ellos también, nosotros son importantes. Aquí todo el mundo dice su opinión. Y no, aquí es importante todo el mundo. Todo el mundo, aquí, cada uno aporta su idea. Claro, uno somos los que aparecemos en estas cosas, pero después yo creo que una parte muy importante es la que no se ve. La que no se ve. Son las que están ahí todo el día junto con nosotros. Apoyándonos, exactamente. Hemos hablado del trigo, hemos llegado al sábado. Y el lunes todavía quedaría, porque el domingo el domingo no tenéis nada, ¿no? No, ese sería el único día de descanso, porque el lunes de nuevo claro. En la misa de 8 pues se le hará en honor a San Antonio. Usted la misa, otra misa a las 8 de la tarde, se le hará en honor a San Antonio, y ya hasta el próximo año, si él quiere. que tenemos otra aquí. Pero de todas formas, todavía tenéis algo más que, no lo hemos dicho, pero hay algo más que también estáis realizando, esa iniciativa solidaria de recogida de alimentos. Sí, esto sí. También durante todos los días, ¿no? Ahora se va a hacer durante el triduo, se va a hacer un recogida de alimentos para el economato social. Desde el día del primer día del triduo hasta el día 13 vamos a estar recogiendo durante todos esos días alimentos que quiera acercar, alimentos a San Antonio. Lo vamos a estar recogiendo. Que nosotros no tenemos más que ahora porque sea triduo, que nosotros tenemos durante todos los años abierto y el que quiera llevar alimentos, alimento. Se los recogemos a Cáritas. Lo que se recuerda que ahora en el triduo, todo el que quiera llevar algún alimento se van a recoger para Cáritas. Sobre todo hasta el mismo lunes. Hasta el mismo lunes, exactamente. Y bueno, pues a partir de ahí pues se llevará de nuevo, es para el economato. Para el economato, exactamente. Hay que ayudar a todas las familias necesitadas, que hay mucha necesidad y hay que aportar a cada uno su granito de arena. Pues son todos los detalles, como decimos, en torno a esta festividad de San Antonio de Padua, que se celebra el día 13 de junio en toda España, pero que, pues en el caso de nuestra localidad, bueno, pues simplemente por insistir, ¿no? Evidentemente ya lo habéis comentado hace tiempo, que intentáis siempre situar la procesión el sábado más cercano, para que ni se vaya muy lejos, mucho más tarde, ni lo contrario, ¿no? Y además porque, claro, es el día, el 13 de junio, hay días que puede caer en fin de semana, pero cuando no, no es festividad en Ubrique y, por tanto, me imagino que ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, exactamente, porque acercarlo, porque en el bosque es patrón, en Benamoma es patrón, entonces para que nunca nos crucemos, entonces siempre, como allí es patrón, allí es festividad, pero aquí no es festividad, entonces siempre... Así que al día que coja es festividad, pero aquí no, en Ubrique no, entonces el sábado más próximo a la festividad de San Antonio es el que cogemos para... Que siempre cogemos, o que coincida como el año pasado, que coincidió que fue el día 13, cayó en sábado, y fue en los tres sitios, pues tuvimos que hacer también un poquito más tarde, porque para la banda que nos tocaba, estaba tocando en Benamahoma y tuvo que venir. Que se adaptaron a nosotros, y hay que agradecérselo, porque la verdad es que se adaptaron a nosotros para podernos tocar. Así que ese es el motivo de que no, evidentemente no coincida el mismo día, pero y bueno, otro año puede que coincida que dos días más tarde, ¿no? Sí, puede ser antes, puede ser después, el sábado más próximo. Sábado más próximo, no dejar mucho tiempo ni adelantarlo tampoco mucho. Pues ya saben, este sábado 11 de junio, en esta ocasión, es el elegido por parte de la agrupación parroquial de San Antonio en nuestra localidad. Ya 4 años trabajando, cada vez con más iniciativas, y me imagino que muy satisfecho, ¿no? En el tiempo que lleváis, por esa respuesta que estáis encontrando. Pues sí, pues la verdad que sí, porque la gente nos apoya mucho, nosotros nos sentimos satisfechos. Nosotros también, yo digo, nosotros nos sentimos muy satisfechos, lo que más te llena es sentirte útil para los demás. Con eso es suficiente. Si tú te sientes útil para ayudar al hermano, al más próximo, eso es lo que más te llega. A un abuelo que tú le ayudes, a una familia necesitada que tú le ayudes, eso es lo que más te llega. Sí, que tenemos que darle los cultos, sacar un paso, sí, hay que darle sus cultos, es de lógica, pero lo que más te llega, te lo digo yo como personalmente, lo que más te llega es cuando tú coges a un abuelo que esté mucho tiempo sin salir y lo saques un poco, le des un paseo y lo lleves, eso es lo que más le llega. Eso te llega por el estilo, nota en su cara la felicidad. Eso es lo que te hace tener ganas de seguir luchando por delante, sino ayudar a los demás, sentirte útil por los demás. Es lo más importante. Pero nos quedamos, por supuesto, con esa ganas de trabajar que mostráis. Y mira, por ejemplo, Ana Aguilera nos llamaba y quería transmitiros su apoyo y respaldo a los dos. Dice que lo están haciendo muy bien, que lo estáis haciendo muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Así que eso, ánimo. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. De esta forma lo iremos recordando, ya decimos, desde mañana hasta el viernes el triduo, el sábado la procesión y el lunes todavía, además, incluso, pues esa misa especial con motivo de lo que es la celebración, el día en sí de San Antonio de Padua. No sé si hay algo más que camutar, el llamamiento, ¿no?, a los ubriqueños a que se vuelquen en la medida de lo posible. Pueblo, ¿no? Animar al pueblo para que se anime a subir el sábado a las 8 allí. ¿Para salida procesional? Todo aquel que nos quiera acompañar, San Antonio siempre tiene las puertas abiertas, para todo quiera, no durante ese día, sino durante los 365 días del año. El que quiera visitarnos, siempre estamos dispuestos, vamos, a lo que ellos quieran. Y una agrupación que decíamos, aparte de la iniciativa solidaria, que es lo más importante, del trabajo que realizáis, que estáis dando vida en sí al propio San Antonio. Sí, la verdad que sí, porque allí siempre hay movimiento. Siempre hay algo. Los allí te vengan, o si no, siempre hay algo. Siempre tenemos algo que hacer en San Antonio. Allí hay movimiento. Siempre hay algo. Hay que darle vida, atender al turismo, para darle vida, que se conozca las cosas que tenemos en nuestro pueblo. Pues enhorabuena por todo ese trabajo. Hoy con nosotros como decimos, José Manuel Ríos y Gloria González, integrantes de la Junta de Gobierno de la Agrupación Parroquial del San Antonio, informándonos sobre esos actos, esos cultos que comienzan mañana miércoles y que van a culminar sobre todo en la procesión del próximo sábado. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.